Hola, ¿qué tal, amigos de XEUX, la consentida Nayarit 810 AM? Yo soy Chito Villaseñole y les voy a presentar las 5 mejores pulsiones del género grupero. Y en la quinta posición tenemos a la diva de la banda, Jenny Rivera, con el tema Inolvidable. Posición número 5. Inolvidable. En la cuarta posición tenemos a Germán Montero con la canción Pensando en ti. Posición número 4. Pensando en ti. En la tercera posición tenemos a banda Hermano Romero con la canción Salgamos Juntos. Posición número 3. Salgamos Juntos. Y en la segunda posición tenemos a Mario el Cachorro Delgado con la canción La Carretera. Posición número 2. La carretera tiene forma de mujer. Y en la primerísima posición tenemos a Sergio Vega el Chaca con la canción Te Presento a Mi Amante. Te presento a mi amante, la que no anda en la moda, no trae alhajas ni es elegante. Así es, mis amigos, como escuchamos las 5 mejores posiciones del género grupero, aquí en la consentida Nayarit 810 AM. Se despide su locutor amigo Chito Villaseñor Ley y nos escuchamos la próxima.